hay que dejar de ponerle condicionantes a la vida. Hay que dejar de ponerle condiciones a todo lo que hacemos. Simplemente es mejor hacerlo porque sí, porque nos apetezca, porque nos lo dicte el corazón.